Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un esquife o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. No tenéis ninguna posibilidad. Pero contáis con nuestra simpatía. Bienvenidas las personas a una nueva edición de Catástrofe Decadente, de En Franca Catastrofía Decadencial, de la decadencia, si catástrofe dos veces dente, de al dente la finalía. Buenas mañanas, buenos días, Alberto Dos Muertos. Hola, encantado de volver a oír tus jeroglíficos, tío. ¿Qué te ha parecido la introducción? Fantástica. Entre el 9 y el 10, ¿cómo lo calificarías? ¿De sobresaliente o cum laude? Necesita progresar. Progresa adecuadamente, ¿no? ¿Cómo era? Necesita mejorar. Necesita mejorar. Era NM, que los niños listos decían, no va más. Mi profe dice que esto no va más. En mi caso era no molestes. No moleste. Pues no lo has aprendido mucho, querido, tengo que decirte. Nos hace falta aprender tantas lecciones en vida que... Nos hace falta aprender muchas lecciones, una de ellas es traernos el guión, que me lo he dejado en casa en papel y estamos haciendo ahora una ñapa con unos aparatos electrónicos que yo desconozco y además me desconciertan, me oprimen y me da la impresión de que está Bill Gates aquí intentando hacerme una penetración de 5G. Para controlar mis pensamientos y mis hábitos de consumo. Tío, no extrapoles tus fantasías sexuales, por favor. Yo no extrapolo, tú lo sabes que yo no... Bueno, ni extrapolo de fresa ni extrapolo de limón. Vamos a arrancar con esto ya, por favor, que hay personas aquí humanamente que necesitan que esto sea tratado como si fuéramos seres inteligentes y vertebrados. Bienvenidas las personas en Franca Decadencia, edición número 80. Joder, el micrófono se me va para arriba, es horroroso esto. Malditos... Yo maldigo a los muelles, bueno. Esa tecnología. ¿Quién inventó los muelles, Alberto? Pues alguien que tenía mejor gusto para los chistes que tú con lo del micrófono para arriba. Es que tú no sé, es que estoy como un ganso así tirando el cuello para arriba, me voy a quedar tortopléjico. Va a ser terrible. Tendremos que volver a Pilates, tío. Tendremos que volver a Pilates, que se lavó el de, a Pilatos, mejor a Pilatos que a Pilates. Bueno, es el programa de Semana Santa. Es el programa de Semana Santa. ¿Puedes hacerte una cosa de esas de musiquilla de esta? ¿Cómo se llama? Sí. Brum, brum. Bien, basta ya, por favor. Ya hemos avergonzado a nuestras familias en más ocasiones, pero no, el mundo no debe sufrir esta humillación de esta manera tan gratuita. Si quieren vernos humillando, que nos paguen. Yo, por un buen módico precio, me humillo hasta unos puntos inconmensurables. Bien, solo queremos recordar a las personas humanas que escuchan esto, vaya usted a saber por qué, eso ya que lo negocien ellos cada uno con su psiquiatra correspondiente, que emitimos desde Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y... asamblearia de Madrid, que además este año estamos de 10º aniversario, pronto contaremos las actividades que estamos preparando, que esperemos que sean muchas y muy buenas, que también se remite este programa en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 de la FM granadina. Pues qué bonito, qué pena mujer ser ciego en la ciudad de Granada, ¿no? Que decía aquello que ponían en las cosas, en las casas, qué bonito. Y los zubiéticos, hay que acordarse los zubiéticos. No olvidemos que el presidente del PC de la Zubia fue Cao de Benós durante unos años. Este señor tan peculiar y tan extraño de la aristocracia o la nobleza, no sé muy bien, catalana, que ahora es embajador de exteriores o algo así de Corea la Buena. podéis escribirnos, y bueno, aparte que podéis encontrar nuestras cosas en las redes sociales más o menos con la torpeza que nos caracteriza, también podéis escribirnos para lo que queráis a enfrancadecadencia@gmail.com. Por favor, dejad de escribir correos pidiendo citas con los presentadores de este programa, porque no la vamos a conceder. Así que yo pido a la legión de fanes y fanas que dejen de hacer eso, que esto es un programa sobre cultura y no sobre culturismo. ¿A quién tenemos hoy, Alberto? ¿Te acuerdas? Creo que lo había escrito en tu guión, pero como no lo has escrito, traído... Ah, como no lo he traído, vaya, vaya, tienes excusa siempre. Es una manera de escurrir el bulto. Escúrrelo, escúrrelo. Pues hoy tenemos al bueno de Uriol Hernández, dibujante de tebeos, que además de en los tebeos ha trabajado en más cosas que ya nos contará, como animación, muralismo, etcétera. Y que entre sus obras así más reconocidas podríamos encontrar La piel del oso y Los tres frutos, Le trois fruits, que es como dicen los franceses, que tienen ese problema que no le llaman fromage al queso, vaya usted a saber que, a qué se debe eso. Que son, bueno, tebeos hechos con un guionista muy reputado belga, que es un tal Cidru, o ya nos dirá el Uriol cómo se pronuncia. A ver, vamos a darle paso. Uriol, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, guapos? Estoy por aquí. ¿Estás ahí? ¿Nos oyes bien? Os oigo perfectos. Bueno, perfectos no nos puedes oír. No nos hemos acercado a la perfección en la puta vida. La calidad de sonido es buena. No vengas a tirarte el rollo, a hacerte el dibujante colega. Nosotros no jugamos a esa mierda, Uriol. Dale, dale. Pues os oigo. Vale, correcto. Lo dejamos en que os oigo. Nos oyes imperfectos, estúpidos y lamentables, que es como realmente... Vas a lamentar el habernos oído. Bueno, venga, antes de nada, cuéntanos un poquito, vamos a empezar como siempre. Esta vez vamos a intentar ser más breves porque es verdad que últimamente nos comemos gran parte del programa con la presentación de los orígenes, que yo creo que es algo importante y muy interesante porque no sé con quién lo hablaba el otro día, con un colega mío, ¿no? Me da mucha rabia cuando oyes esas entrevistas a gente, pues o pintores, artistas, pilotos o cualquier mierda, que es como de, no, a mí es que esto ya de pequeñito y entonces, pues claro, pues ya me quedé. Es como, no te jode, o sea, mucha gente quisiera ser dibujante, mucha gente quisiera ser piloto de carreras y mucha gente quisiera ser, no sé, modelo de pelo Pantén. Pero para llegar hasta ahí, pues hay una serie de pasos que si no se cuentan con honestidad y sin tapujos y con pues eso, con normalidad, pues realmente no vamos a dar una visión honesta, certera y válida y útil sobre lo que es la profesión. Así que, si te parece, empezamos por ahí. ¿De dónde vienes tú y de dónde has salido? Vaya. Pues, ¿qué pregunta más difícil? Bueno, es tu trayectoria, pues yo qué sé, pues empecé, porque a mí me gustaba hacer los muñecos de pequeño y luego pues me dijeron que hiciera pues sí. Abogado, pero no quise. Yo soy de eso, de me gustaba dibujar de siempre. Ya en el instituto ya pacté con la profe de mates que me dejara dibujar mientras no molestara en clase. Un momento. O sea, ¿pactaste con la profesora de matemáticas? Mis profesores no negociaban. Claro, o sea, ¿qué mierda es eso de negociar con la autoridad? Es que si no... ¿A qué clase de colegio ibas tú? Bueno. ¿A qué clase de colegio ibas tú? Yo fui la EGB a una pública, a la Agustí Bartra, aquí en Tarrasa. Y luego al instituto pasé 2 años por una concertada y luego volví a la pública. Sí. Y fue en la concertada, de hecho, donde pude pactar. Me dice Alberto que si la EGB o la ESO, que lo aclaremos. Que no sé qué coño de importancia tiene esta mierda de pregunta, Alberto. Soy de los que pasó de octavo de EGB a tercero de eso. Hiciste, o sea, a ti te pilló el cambio, ¿no? Sí. Creo la segunda generación del cambio. Ah, porque los tú... que iban un año por arriba fueron los primeros. Ajá. Los del 82. Y yo tuve ese lapso de estar en octavo y ya no había curso de séptimo. Sí. Ah, o sea, ibas ya en el vagón de cola. Sí, y luego pasamos a hacerla eso, pero yo por aquel entonces pues ya lo tenía meridianamente claro que quería dibujar, que también es una suerte tener más o menos de chiquitillo que tener claro lo que quieres hacer, pues está guay. Sí, sin duda, de era, hecho. Sí, sí. La verdad que era por culpa de mi padre. Mi padre, su profesión frustrada había sido pintor. Ajá. Y yo creo que su mano negra me había ido influenciando para que hiciera lo que él no había podido hacer, ¿sabes? ¿sabes? Ah, qué interesante. O sea, que de alguna manera eres el fruto de esta cosa de los padres que quieren, ¿no? Pues como... Sí, de alguna manera, porque él quería ser pintor y yo pues dentro de esa rebeldía del hijo, pues dije, pintor no, dibujante de cómics, pero bueno, que la misma mierda, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, o sea que en este caso tus padres no fueron un impedimento para que te estudiaras esto. Te no, que va, ¿no? Todo lo contrario. Ellos sí que querían que, a ver, eran otros tiempos también, si hubiera sido por ellos hubiera estudiado Bellas Artes y todo el rollo y luego dibujar cómics si quieres, lo que pasa que yo soy un caso de fracaso escolar, o sea, a mí no... No me motivaba una puñetera mierda, ¿sabes? Llegué a bachillerato y en bachillerato eso era una puta mierda. Y aparte tenía amigos que eran un poco mayores, que habían entrado en Bellas Artes y que me contaban el rollo que se llevaba en Barcelona en Bellas Artes y era como de, esto no va conmigo. A ver, ahí hay temas que necesitamos que te explayes un poco. ¿Cuál era el rollo que se llevaba en Bellas Artes en Barcelona? Pues mira, te pongo un par de ejemplos concretos. Examen de dibujo, un alumno pilla... La temática era el horizonte. Entonces un alumno coge una maleta, la llena de arena, mete un violín y en clase, cuando toca exponer su trabajo, abre la maleta, saca el violín, toca una nota mal tocada, es un examen de dibujo con temática del horizonte y le ponen matrícula. Entonces cuando me contaron un par de estas ya fue en plan de yo ahí no pinto nada, tío, yo ahí me voy a enfadar mucho, ¿sabes? Yo de hecho empecé como a idear un trabajo que se llamaba Caja de Pandora, ¿sabes? Digo, si algún día termino en Bellas Artes le llevaré la Caja de Pandora, se la pondré al profe o a la profe en clase y le diré ábrela si tienes cojones, ¿sabes? Alberto, ibas a decir algo. Hombre, que sea inteligente, por favor, no como de costumbre. Pero tío, ya me conoces, o sea, ¿cómo voy a decir yo algo inteligente? Ya, parece mentira, pero si a pesar de que te conozco, sigo haciendo el programa contigo. Esa esperanza, ¿a qué se deberá? ¿Será un amor platónico esto, Alberto? Hombre, si es una, vamos. Seríamos siameses, igual nos separaron al nacer. ¿Tú tienes una cicatriz en el codo como yo? ¿O no tienes una marca aquí en la cadera como...? Y al final va a hacer falta que nos separen, pero porque nos vamos a enzarzar en una pelea de estas de manotazos de empollón, así... Ah, no, no, yo te azuzo al perro, lo tengo muy claro. O sea, yo eso ya del empollón, ¿para qué te crees que adopte un perro? ¿Para pelearme a manotazos de empollón con la gente? Bueno, amigo, yo sí iba a decir algo inteligente. Puedo seguir haciendo esto mucho rato. Sí, hasta que desesperes. Desesperando. Se está poniendo rojo ya, ¿eh? Pero es que es Lucio que se está poniendo cachondo, ¿no lo estás viendo? Lucio es el perro, ¿sabes? No os es que metáis lo con los animales. Nada, simplemente te iba a preguntar si conoces un cómic, tienes que conocerlo sí o sí, el de Art School Confidential de Daniel Close. Sí. Es maravilloso. O sea, es que yo además encima... Sí, pues, o sea, lo conoces. Exactamente eso. Tienes una experiencia con ese cómic, pero experiencia vital de... Porque a mí lo que me sucedió, quiero meter un paréntesis minúsculo, porque es que yo también estuve en Bellas Artes en Madrid. A ver cómo de minúsculo es el paréntesis. Lo que pasa es que yo tenía entendido que tanto en Madrid como en Valencia no se llevaba un rollo así como tan conceptual como en Barcelona. Bueno, no lo sé. No sé si podríamos cuantificarlo, ¿sabes? Pero yo creo que sí. Que yo creo que sí, que había un pero poco de eso. En general... Había un poco de cachondeo y de... Pero estoy por decirte que Madrid... Hombre, las anécdotas que acababan llegando a los oídos de todo el mundo eran de este tipo. Pero sí que había cosas absurdas. En general yo creo que sí, que a pesar de todo había factura y había... Es decir, había artesanía por medio. Que se hacía pintura y se hacía dibujo. Y como intentases tirar de conceptualismos, pues... Era un poquito arriesgado. Pero en el caso de este TVO en concreto, es que, claro, yo y mi panda de amigos, pues tirábamos un poco, pues nada, éramos aficionados a los cómics. Y yo además encima empecé a enterarme de cómics, pues fíjate, o sea, empecé a enterarme de cómics europeos, de Marvel incluso, que no tenía ni idea, pues de estar en Bellas Artes. Y un día aparecí en la facultad con ese TVO, que salió en el Víbora la primera vez, y fue un éxito total, pero es éxito total de gente de las mesas de al lado en la cafetería, súper identificado. Pero diciendo, tío, este tío no es americano, Este tío es de esta facultad. Venido aquí, ha estado espiando y sabe lo de la señora con tiempo libre que va a las clases, tal. Sí, sí. Bueno, no interrumpo más, simplemente quiero decir que la gente lo que esté oyendo... Lo agradeceremos mucho, porque además tengo en mi poder bajarte el micrófono. Mira, fíjate, hasta luego, Alberto, ya no puedes hablar, ya no puedes hablar. Qué jodido, tío. Muy Rogelio, ¿sabes? Eres muy Rogelio y muchos medios de producción y todo aquí eso. Aquí no se faltan las personas, no se faltan las personas, menos cuando estamos hablando del conceptualismo, que es un vicio burgués y un complejo de ignorancia, que es aquello que aplaude aquello que no comprende por miedo a que su falta de conocimiento sea pública. Y no reconocer la ignorancia es la mayor de las cobardías. Nosotros reconocemos y hacemos hablar de nuestra ignorancia. Me cago hasta en sos. Bueno, vamos a seguir con el invitado, ¿no? Que para eso le hemos hecho estar un sábado por la mañana arreglado, porque me imagino yo que estará arreglado, que no estará haciendo esta entrevista en pijama ni nada. Sí. Vale, vale, bien. Tengo mi violín aquí luego para terminar. Para dibujar, ¿no? Para hacer la línea y con... Venga, entonces, vamos a hacer una línea temporal y vamos a ir rapidito. Te fuiste al bachillerato artístico, entiendo, ¿no? Sí, me fui al bachillerato artístico, el primer trimestre suspendí 11, en el segundo 6. Oye, si vamos a ir trimestre por trimestre, Uriol, esto lo mismo, lo de ir rapidito no lo estamos entendiendo bien, ¿eh? Quiero decir... Es que son los orígenes, es importante, los cimientos, hay que entender de dónde se viene. Oye, pero 11 son una castaña, ¿eh? Yo un colega mío que suspendió 9 en el primer trimestre de primero de BUP, ¿eh? Estaba como de mis padres me matan, me tiran por la ventana, vivo en un quinto, no lo soportaré. Ya, ya. Mis padres fliparon, tío, cuando suspendí 11, fliparon. Ya. Y luego, pero bueno, claro, es que eso era, o sea, lo peor, tío. O sea, por suerte en bachillerato lo que sí que... Al ser bachillerato artístico sí que conocí a varios amigos, tío, que les molaban también un montón los cómics, y ahí lo que hacíamos básicamente era pasarnos los días en la cafetería dibujando nuestros tebeos y pasando de ir a clase. O sea, no tiene más misterio. Porque en clase es que no motivaba, la verdad. Reivindicamos la cafetería como método de enseñanza. Pues lo siento, pero como centro de acumulación de conocimiento. Pero si es que yo no puedo decir otra cosa. Si es que yo, por ejemplo, lo que sé de dibujar es de ponerme la, o sea, el bar de mi pueblo y la cafetería de mi facultad. Ya. Claro. Lo vamos a poner en tu currículum, Alberto. Formación, el bar de mi pueblo y la cafetería y luego ya. Para que quede claro que no hay más, o sea, que no hubo una discoteca de... No, no, el bar de tu pueblo y la cafetería de tu facultad. Muy bien, vale, venga. Sigamos para bingo. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, después de eso, mi padre sobre todo, ¿no?, me dijo, hostia, tío, como que muy mal. Yo le decía, a ver, que yo lo que quiero es dibujar cómics, ¿sabes? O sea, voy a dejar los estudios... Y me voy a poner a trabajar, ¿sabes? O sea, ¿tú ya veías salidas profesionales? ¿Tenías algún conocido o alguien que ya ganara dinero haciendo tebeos? ¿O solo conocías, pues, yo por los que suerte había estudiado en Sabadell en una escuela de cómic de por aquí. Ajá. Y tenía bastantes colegas que eran mayores y eso. Alguno había empezado a publicar alguna cosilla, se sacaban sus fanzines. Lo cierto es que como estaba en un entorno donde... Veía posible el hecho de decir, con esto se puede... Claro, es que eso yo creo que es fundamental, tener un referente cercano o conocerlo, para mí es una cosa que es muy importante, ¿no? Porque una cosa es ver por la tele gente... Claro, claro. Uh-huh. No, pero que es una diferencia, exacto. O sea, que dices que Daniel Clowes hace cómics y tal y se gana la vida con ello, y dice, ya, pero Daniel Clowes no es de mi barrio, ¿sabes? Claro. Claro. No es de mi ciudad, ¿quién hay por aquí que se esté ganando la vida con eso? Y por suerte es eso, que había conocido peña que estaba publicando en el Víbora o en el Kiss, o estaban haciendo alguna cosilla, que presentaban proyectos en Francia, ¿sabes? Y era como de, lo veo posible, esto, yo tenía esa idea de, esto es trabajo, ¿sabes? Aquí vamos a echarle 8 horas al día, ¿sabes? Yo a mi bola en casa... Yo creo que se puede llegar. Pero claro, mi padre, o sea, yo vivía con ellos, a mí me dijo, ni de puta broma, tú ahora con 16, sí, 17 años, te vas a pasar todos los días en casa solo dibujando. Y dice, no confiaba en mí. Ya, y dijo, esto no lo harás, ¿sabes? Dice, búscate cualquier puta mierda de estudio de cómic, dice, si a ti lo que te mola es cómic, dice, búscate algo así, pero que sea algún tipo de estudio, uh-huh, y vete para allá, que venga, que yo te apoyo. Y entonces, pues, salté a una escuela de Barcelona, que tenían un cursillo que era por las mañanas, uh-huh, o sea, tenía 4 horitas y hacía diferentes asignaturas así relacionadas con el cómic, y para adelante. ¿Y esa qué escuela era? Esa era una escuela de que no me apetece hablar de ella, porque luego estuve dando clases allí como profesor, ajá, durante 8 años, pero nunca me hicieron contrato. Y pues me has jodido ya por lo menos 4 o 5 preguntas. Vaya con el Uriol, vaya con el Uriol. Viene ya fastidiando. No sé, podemos rellenar con cualquier cosa, por ejemplo, preguntando con recetas de cocina o, por ejemplo, recetas de academia. Es decir, esa academia, las asignaturas que impartían relacionadas con el mundo del cómic, ¿en qué consistían? ¿En diseñar objetos, en paisajes, en anatomía? O sea, estoy hablando, sí, por hablar, como suelo hacer. Pero Realmente era una academia, que en teoría es una academia de cómic, lo que pasa que hacían cursos mucho más abiertos para captar a gente de todos lados, porque también dábamos diseño gráfico, que por ejemplo a mí no me interesa. Es que, a ver, no, podemos hacer un programa solo de esa escuela, ¿sabes? Porque sí, o sea que hay no tela que cortar ahí, ¿no? Sí, porque el hecho de no contratar a los profesores también daba resultados un poco peculiares. Por ejemplo, uh-huh, teníamos un profesor que directamente no venía a clase nunca, pero claro, como no lo pueden echar porque denuncia a la escuela porque tiene a todos sus profesores sin contrato, pues para adelante. Teníamos a otro que era nazi. ¿Entonces qué trabajaban? ¿Como autónomos o cómo? Como nada. Directamente alguno pues sería autónomo si era autónomo. Si o sea, era de trapi, en plan, tú vienes, yo te suelto aquí unos billetes al final de mes y totalmente, carretera. O sea, al final de clase, yo luego cuando estuve dando clase, al final te pagaban con un sobrecito. Joder, placa. Luego decían que los piratas eran los ingleses, me cago en Ross. Sí, bueno. Y un profesor ultraderechista tenías también. Sí, teníamos uno que decía que no era racista, que era ordenado. Y este en una clase, por ejemplo, pues le tocó las tetas a una alumna directamente. Río, hostia, ¿qué tenemos, no? Curioso concepto. Y él lo decía, dice, si es que si me echan, ¿sabes? Y le meto una denuncia que te flipas, ¿sabes? Entonces, claro, ahí habían varios. A mí me tocó, ahora la escuela sí que en ese sentido se ha saneado un poco, ajá, pero a mí me tocó también una generación que era un poco una mierda. O sea, de 5 días de clase realmente aprovechabas 2. ¿Sabes? O sea, por ejemplo... ¿Quieres decir como alumno? Estás hablando ahora mismo como alumno, ¿no? Como alumno. El ajá, lunes dábamos anatomía, que sí que era una clase súper interesante, con Elías Sánchez, que se lo tomaba en serio, ¿sabes? Que nos impartía conocimiento, que hacía unas clases trabajadas, pero por ejemplo luego ni martes con el nazi, ni el miércoles con el de color, ahí no hacíamos nada. Si el directamente el de color no venía por clase. El de color entendemos que es de asignatura de color, ¿no? No que viniera primero un nazi y luego un negro a dar clase y no los juntaran para que no hubiera movida. Hostia, molaría, ¿eh? Se llevarían guay. Menuda una sitcom. Pues el profe de color directamente se pasaba toda la mañana en el bar, imagino que haciendo sus fanzines, pero a base de whiskies y ale, luego se pasaba a poner nota a lo que pintábamos. Pero bueno. Que sepas que Bellas Artes había muchos casos así. Y vamos, además encima el otro día, no me acuerdo quién dijo un concepto que me hacía mucha gracia, que era profesores bamboleantes o profesores tambaleantes. Ah, sí. Y me acordé de esto precisamente. O sea, era un concepto que por lo visto tenía que ver con la contratación que tenían. Y claro, cuando pienso en profesor tambaleante, pues claro, me acuerdo. Tú no de piensas eso. En contratos, ¿no? No, me acuerdo de eso, de esta peculiaridad que tienen algunos docentes. Este andar rumbero, este sí. Caminar rumbero a las 12:30 de la mañana. Sí, de tener más querencia por la barra que por el aula. Esto sucede. Pero yeah. Bueno, tampoco voy a. Hombre. Imagino que son todos. O sea, al final. Son artistas que imagino que preferirían estar trabajando haciendo sus propios proyectos que tener que estar dando clases con 50 años sin contrato, ¿sabes? Y, tampoco se lo toman una puta mierda en serio que van a hacer, ¿sabes? O sea, tampoco lo culpo, pero al final son los alumnos, tío, que están pagando. Los que pagan el pato, este caso, claro. Los estudios privados, ¿sabes? O sea, que claro. No son precisamente precisamente barato, ¿sabes? Y que yo sí que veo un poco con la distancia, dices, a ver, sí que conocí a gente muy guay, gente que se lo tomaba en serio y que querían dibujar, pero no sé, o sea, ¿es realmente necesario pasar por algo así para aprender? También tengo colegas que son autodidactas, ¿sabes? Que ahí están siendo nominados a los Eisner, ¿sabes? Que igual si hubieran pasado por una escuela lo hubieran ganado, yo qué sé, ¿eh? Ya. No sé. Bien, vale, ¿y tus inicios entonces ya profesionales, cuándo empiezas a cobrar y a currar? Pues, en verdad, es muy absurdo esto, pero claro, yo había dibujado de siempre. Yo mi primer sueldo haciendo un dibujo es con 13 años. Que lo típico de un colega de mi padre que sacaban una revista ahí en plan aficionados de los coches americanos, que ajá, como, mira, hostia, tu hijo dibuja, ¿no? Pues, ¿por qué no nos hace unos dibujillos y tal que le pagamos? Y lo típico, ¿no? De una cosilla ahí como mal pagada, pero que en verdad dices, hostia, tío, con 13 añitos poderte sacar, ¿sabes? O sea, que tú tienes un castillo ya, ¿no? Haciendo cuatro dibujos. Porque si con 13 años empezaste a cobrar, tú tienes un castillo ya. Por lo menos en propiedad. No, es lo que te digo, o sea, dibujando, ¿sabes? O sea, que tampoco es una cosa que... Bien, ¿y tu primer curro, digamos? Ya luego un poquito más en serio, cuando terminé los estudios, nos pillamos con unos amigos un local para seguir aprendiendo entre nosotros, ¿sabes? Ir haciendo ahí... dibujando cada día, ¿sabes? Enseñándonos entre nosotros, compartiendo encarguillos. Yo desde siempre siempre me hacía un portafolio, que lo solía llevar conmigo. Y por ejemplo, yo que sé, me iba a un bar y les ofrecía, ¿no? Hostia, ¿no? ¿Os molaría hacer un mural o alguna cosilla así? Y yo les enseñaba mis dibujillos, las pinturas, y les proponía, no sé. O sea, que ha sido echado para adelante siempre, ¿no? Sí, los primeros currillos así que hice fueron murales en bares. Y luego pasé de eso, me salió la oportunidad de hacer una prueba para entrar a currar en Filmax Animation. Eso, ahí quería yo llegar, porque tú has trabajado en Nocturna, si no me equivoco. Sí. Y en Don Quixote. Y en Don Quixote. No sé si por ese orden... Pero sobre Nocturna, más o menos, yo creo que es una peli que más o menos la gente puede conocer. Si quiere buscarla, puede buscar en internet. Pero sobre Don Quixote tenemos un documento que creemos que puede resultar muy interesante. Vamos a ver si somos capaces de reproducirlo. Venga, dale. Ah, claro, lo hemos reproducido sin volumen. Ahora va con volumen. Espera, que suena. Las cosas suenan mejor cuando le das al play con volumen. Esto es el aprendizaje de hoy, queridos niños. Otra vez no, por favor. Buenafuente, José Luis Gil, Sancho Gracia, David Fernández, Sonia Ferrer y Jordi González. De los productores que vieron Shrek, llega el peliculón de estas Navidades. De los productores que vieron Shrek. De los productores que vieron Shrek. De los productores que vieron Shrek. Vieron Shrek, vieron Shrek, vieron Shrek, vieron Shrek, vieron Shrek. Yo pregunto, o sea, ¿de verdad en esa promo dice de los productores que vieron el rec? Como si dices de los productores que llevaban calcetines. Vaya calidad, de broma. No sabemos si eso es con ironía hiriente o con cariño disciplinante, nos parece bien igual. Te lo resumo. Al final estos son intentar pillar subvenciones y pasta, blanqueo de grandes capitales, y al final se hace un proyecto porque tiene que ser el aniversario de tal, y mira, aparte es Shrek había triunfado y... Y le cogieron el burro, cogieron el modelo del burro, se lo llevaron en un pendrive muy grande y hicieron la película en España. Y mira que había talento ahí, ¿eh? O sea, siempre. De personajes, por ejemplo, o sea, es que es una animalada el talento que había ahí de Peña, y el don truñote que hicieron, ¿sabes? Hombre, el talento de verdad es colar eso como una película de animación, ¿no? O sea, quiero decir, ahí también hay un talento. Y sacarle pasta. Yo luego fui al estreno con mis padres y estábamos en el cine nosotros tres. Y había luego un niño por ahí. Toda la sala vacía, en un multicines, ¿eh? O sea, ay, ay, ay. Pero es que estas películas ya las han amortizado antes de que salgan, es lo que te digo. O sea, eso es... Claro, son estas pelis que entran por la subvención y en realidad inflan todo el mundo facturas, que son el cine, se hace mucho, no solo en animación. De hecho, yo conozco... ¿cómo se dice cuando alguien te dice algo? Comunicarse. Sí, no, pero cuando dices lo sé, porque no es una confidencia, es como que alguien te lo ha dicho. Bueno, da igual. Es Vox Populi. Tú sí que eres Populi. Tú eres un peplum con patitas. No, el caso, que es típico esto de pedir una subvención y la subvención te da el 49%, creo que es de lo que vale la película. Entonces tú coges y tú multiplicas por dos todas las facturas. Si el actor te cobra pues 10.000 euros por toda la peli, dices que cobra 20.000 euros, entonces te dan el 49%, que son 10.000 euros, y con eso has arreglado. O sea, que me imagino 14 millones costó la puta peli, ¿eh? De marras. Pues para, hombre, desde luego 14 millones, para que la gente lo sepa, una peli de animación no es nada. En las pelis de Disney y Pixar cuestan 80 y 200 millones aproximadamente. Sí, pero para ser España, cine en España, wow. Sí, la de Justin y la Espada del Valor creo que costó 7,2 millones. O sea que 14 flipa millones. Flipa que 14 es una brutalidad. Te da para hacer algo un poco más decente, sí. Y yo ahí lo que aprendí, aparte de mis compañeros, que aprendí muchísimo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo qué sé, pintar con Photoshop, yo no sabía, yo no había tocado apenas Photoshop, no sé, un mogollón de cosas. O sea, yo ahí de mis compañeros aprendí muchísimo, y aparte ahí lo que aprendí es cómo funciona un poco el mundillo, que ahí hay mucha pasta y que tú tienes que pedir tu parte, ¿sabes? Y entre allí cobrando el sueldo mínimo interprofesional, que por aquel entonces eran 620 euros. Y el sueldo mínimo interprofesional para trabajar en un largometraje de animación. Que cuesta 14 millones. Sí, sí, claro, claro. No, y que aparte es un... Claro. Es, bueno, yo no creo en la división del trabajo esta del... No, pues es como lo que tú haces es fácil, tienes que cobrar menos porque yo me he esforzado mucho. No, formas parte de un puto equipo, tío. Cara, al final, sin todas las piezas, no hay película. Y yo ya te digo que es lo que entendí. O sea, yo pasé de eso, de cobrar 620 hasta pillarme un cabreo monumental, ver cómo funcionan las cosas ahí y directamente... Seguir practicando las campanas que ya venía formado del instituto y decir, yo no vengo hasta que no me subáis el Seguir el practicando sueldo. Las campanas es pasar de ir, ¿no? Hacer pellas o... Pasar de ir, sí. Colgar clase. Digo, le decíamos colgar clase. Pero si es que aparte, o sea, era... O sea, si no venía a veces el director, no venía. O sea, y pero a ver, o sea... ¿Qué broma es esta, tío? Tengo que estar yo aquí currando cada día por 620 euros cuando hay peña que están a lo mejor cobrando 5.000 y ni vienen, tío. De, pues, ya, a por ya, culo. Ya. Pedí más pasta y me la dieron. O sea, pasé de 620 a 1.800. Caramba, y ahí aprendí. El que no llora no mama. Joder, ¿sabes? Ya te digo, multiplicó por 3 el sueldo. Tío. ¿Y qué año era? Sí, creo que era el año 2007, 2005, no recuerdo pues muy mira, bien. Mira, yo tenía 21 años. Soy de 83, pues en el... No, yo no sé de matemáticas. A ver esas matemáticas. Lo dije que pacté con la profe, o sea que... Bueno, es que era una época en la que no existía el teletrabajo como existe, como ha sido impuesto ahora. Y el tema de que, por ejemplo, tú estés en una reunión o, por ejemplo, puedas mandar algo por mail o que grandes archivos puedas compartirlo, o sea, en aquella época... A mí me parece que eso no se daba, que un director se ausentara y que no estuviera en el sitio, aquello era letal. Sí, era curro sin supervisión, claro. Era, o sea, curro, además, que era igual con el director y con el director artístico. Uh-huh. O sea, que era en plan... Es que eso es, eso es letal. Yo en concreto al director artístico le tengo mucho cariño, era un tío que me caía muy bien, pero directamente en esa producción en concreto no podemos decir que diera al callo. Bueno. A lo mejor llegó a la misma conclusión que tú, que seguramente a lo mejor tenía por encima gente que le estaba quemando. Es que claro, es que la claro, gente... Claro, claro. Claro, claro, sí, es que es así, exacto. Que no, ojo, que no estoy echándote, o sea, es que hasta cierto punto, o sea, lo que quiero decir es que el que está arriba del todo, que a lo mejor era el típico productor o la típica peña manda más, que no convalece ni no comparece, que no está, no que compatina, no, es, no que, compatina. Tú compatinas mucho, en cambio. Vamos, no compate. Pero es que no exactamente, no hacen, pero vamos, que no son los que no dan ni chapa, y que luego a lo mejor cuando les enseñan la película, pues se ponen a cambiar cosas como si eso fuera barra libre de cambios, si se ponen a cambiar escenas. Eso era surreal. Aparte, la jefa de producción, o sea, yo hacía color script, que para que nos entendamos, básicamente era pintar los storyboards para hacer el ambiente de color de la película. Claro, y darle una coherencia a todo, ¿no? Y que las escenas más tensas tengan una gama un poquito diferente, sin que se pierda la unidad. Exacto, y tal. O sea, darle un poco el... Y eso a lo mejor tenía una coherencia de color, de continuidad, y van, y resulta que es que van y te lo cambiaban como cromos, ¿no? Como si ala. No. El problema es que la que tenía que coordinar esto, a mí me pidió una fecha que, o sea, básicamente yo tenía que terminar el diseño de color de la película antes de que terminaran los stories. ¿Sabes? O sea, cuando yo lo que pintaba eran los stories. Claro, o sea, claro, la base claro, de mi trabajo claro. Eran los storyboards de otros artistas, y yo los pintaba, y me dio una fecha de que tenía que terminar de pintar sus storyboards antes de que los terminaran los storyboards. Bueno, ya. Sí, había alguien ahí directamente ocupando un sitio que no tenía ni puta idea, ¿sabes? Claro, o sea, como si te ponen a pintar una puerta antes de que los de la cadena de montaje fabriquen la puerta. Antes de que se fabrique la puerta, exacto. O sea, era como absurdo, y dije, a ver, esto es imposible. Me acuerdo esa reunión que me dijo, no hay nada imposible, Uriol. ¿En serio? Pablo, yo es que casi... Bueno, no sé, es que... Se está poniendo este rojo tema, otra vez, Alberto, no, es que cuidado. Con este tema nos podemos atirarnos de la lengua. Empezamos y, es que acaba todo el programa tensión, monopolizado por... Noto por sus sarpullidos, se le pone una vena en la frente, empieza a tener temblores. Noto un ligero espumarajo que está saliendo de tu boca, Alberto. Bueno, es que esta fauna de animación, pues hay gente... Pues es que es lo que tú dices, hay muchísimo talento. Hay gente con mucho talento, pero resulta que al timón hay muchas veces gente que tienen más poder del que merecen. No sé cómo decirlo. Sí, directamente. Pero a ver, si de entrada la empresa, o sea, el que está arriba del todo... Él empezó con telefonía erótica, pero que tampoco la animación es una cosa que digas, es que es lo suyo, ¿sabes? El presidente de esta compañía lo que le flipa son los dibujitos y tal, y se ha rodeado. Y el erotismo, los dibujitos y el erotismo, una persona completamente normal. Yo no sé qué veis, extraño, de verdad. ¿Cómo sois los artistas suspicaces? Siempre estáis supiscaceando. Bueno, por resumir... Esa experiencia al final me llevó a decir, oye, mira, al final todo el esfuerzo que estás poniendo aquí para hacer una puñetera mierda de película, ¿sabes? Que está boicoteada por todos lados y llena de ideas totalmente desastrosas, y pues voy a hacer yo mis propios proyectos, ya que tengo ganas de currar, ¿sabes? Y a ver qué tal. Y ahí fue como empecé a hacer proyectos de cómic ya para presentarlos. Vale, por cerrar la época y el tema de animación, Nocturna me imagino que funcionaría ligeramente distinto. Porque por lo menos Nocturna es una peli con su crítica que se puede hacer, pero es una peli decente. Bueno, en esencia no. Nocturna básicamente era un proyecto de dos chavales hipertalentosos, o sea... Víctor y Adri, es una pasada el talento que tienen. ¿Quiénes son? ¿Víctor, Víctor qué y Adri qué? Víctor Maldonado y Adrián García. Ajá. Y era un proyecto de ellos. Ah, lo coño, espérate, ¿estos no son los de Headless? Exactamente. Ah, vale. Ya decía yo, digo, esos nombres me suenan a mí de algo. Y básicamente lo que hicieron fue follarles el proyecto por todos lados. ¿Sabes? Porque como los suizos han puesto pasta, ¿no? Claro, puesto, ahora pues, tiene que salir, pues, hay que cantar. Exacto. El gorrito ese. Del tumbar todo el storyboard porque no quieren que pongas al erizo, ¿sabes? Claro. Y había un personaje desde el principio que era importante, que era un erizo, lo tienes que quitar. Luego tienes que hacernos... Y les fueron jodiendo la película. Lo que pasa es que eran jóvenes, estaban motivados, claro. Y mira, al final su talento se nota. Pero incluso hubo un punto de la producción donde ellos ya no estaban trabajando ni siquiera en la producción. Empezaron a... O sea, Headless empezó allí. Empezó ellos antes de que acabara Nocturna. Sí, Headless, para quien no lo sepa, es un estudio bastante importante de animación, que además ya dieron el salto al mercado internacional y a las productoras de fuera hace mucho tiempo y tal, y están metidos ahí en... Bueno, hicieron piezas para lo de... Love, Death para and lo de Robots Netflix, esto, de Netflix, ¿no? Robots, sí. Que hay que decir que yo creo que ya lo hemos dicho aquí una vez, lo más decente es lo que ha salido de España de esa, de ese proyecto, porque hicieron como hicieron tres piezas, sí. Luego el Alberto Mielgo, que es quizá la más potente, y el Javi Recio, o sea, las más destacables son las que se han hecho por artistas o directores o realizadores españoles. El resto, madre de Dios, una mierda, pinchan un palo. Hay unas cinemáticas de juego de que estoy aquí en Siberia en la guerra y hace frío y vete a la mierda. Bueno, a mí la de Robert Valley me moló mucho. Es que Robert Valley, claro, sí, no te jode, claro, pero es a lo que me refiero, que de entre lo destacable llama la atención la cantidad de realizadores españoles que había involucrados. Para quien quiera ver Love, Death and Robots, que se fije que lo que no es aburrido lo ha hecho o Robert Valley o gente de estudios españoles o españoles que trabajan fuera, pero bueno, eso que es interesante. Pues ellos empezaron eso, el proyecto de Headless. Hubo un punto donde ya ni siquiera ellos ya no estaban desarrollando Nocturna, se pusieron a desarrollar otro proyecto ahí. Bueno, y una cosa que me interesa mucho sobre tu paso en la animación, y aunque bueno, ya nos estás contando un poco la experiencia, puedo intuir la respuesta. Ahora que trabajas solo, que te has dedicado a los tebeos, ¿echas de menos algo del trabajo en equipo o no? Echo de menos trabajar con gente. No tanto el trabajo en equipo como las personas. Como estar rodeado, ¿sabes?, de gente trabajando, ¿no? Claro, exacto. Claro. Ese ambiente de otra peña, pues que me mola currar, ¿sabes? Que yo qué sé. Que es lo típico, que a veces te dan bajoncillo, miras tu trabajo y dices, hostia, yo qué sé, tío, no termina de molarme esto, yo qué sé. Simplemente te da el bajoncillo de estoy cansado, ¿sabes? Y mirar a tu lado y ver a alguien ahí enchufado que está haciendo una cosa súper chula, eso te pone las pilas un montón, ¿sabes? Claro. Porque tú, después de trabajar en animación, en estas experiencias que nos has contado, empezaste a buscar por tu cuenta el trabajo, o bueno, encargos o proyectos, para colocar proyectos en el mundo de los cómics. Yo he leído en entrevistas que he estado bicheando por ahí para... ¿cómo le dice la gente seria a esto? Cuando haces un trabajo para informarte de algo. Documentarte. ¿No? Muchas gracias, joder. Gracias, porque el entrevistado es el que me soluciona a mí el decir las cosas que hago yo. Esto funciona chachipén. He leído que tardaste como 4 años en conseguir colocar proyectos o poder vivir de los tebeos, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues la verdad que no recuerdo si fueron 4, o sea, no eso le dijiste a un periodista una vez, a lo mejor era mentira, yo ahí no me meto. Pues exacto. Yo respeto mucho lo de mentir a la gente. O a lo mejor mintió el periodista. Después de Filmax tuve la suerte de pillar el paro, ¿sabes? Entonces el paro era el momento ideal para poder cobrar un proyecto mientras lo hacía. Claro. Llegué a dibujar 21 páginas. Lo primero que hice fue contactar con Raúl. Ajá. No sé, el guionista de Jazz Minor. Sí, yo ya lo había leído a él con Rouget en algunas historietas cortas que habían hecho y me había gustado un montón el trabajo de los dos. Y contacté con Raúl y le propuse de hacer una historia que yo también había empezado en Filmax, que allí al final todos estábamos haciendo nuestros propios proyectos mientras cobrábamos. Claro, si vas a cobrar 600 pavos, pues te buscas la vida, está claro. Pues exactamente. Y nada, yo había construido un poquito un mundo y tal, y le dije a Raúl, oye, mira, que yo soy un cenutrio, ¿sabes? Lo suspendo todo y ¿por qué no me escribes tú algo? Mira, tengo estas cosas, tal... Y venga, decidimos tirarlo para adelante. Lo que pasa es que 21 páginas después no habíamos conseguido nada. A mí me habían ofrecido trabajo como colorista en Francia. Ajá. Luego estuvimos a punto de ganar el concurso Planeta, que se llegó a desempatar un par de veces y tal, al final ganó Coldo. Y nada, el proyecto quedó muerto. De esos proyectos que no salen. Y lo que sí que me sirvió, pues, es para conocer a editores, ¿sabes? Imagino que, claro, en ese proceso de 4 años, pues, claro, vas un montón de veces, que si Angoulême, que si a este festival, al otro, ¿sabes? Vas enseñando tus cosillas. El editor al final te ficha, Yo me acuerdo que hubo uno en concreto que fue el que luego me presentó a Cidru, que me fichó porque no le quise dejar mi dossier. O sea, después de una entrevista que me dijo que no iba a publicar el cómic y tal, pero que me daba trabajo como colorista, no sé qué, había un momento ya que se iba a quedar el dossier y le dije, no, digo, si no te mola, no te lo quedas, tío, que me ha costado 17 pavos el dossier, o sea, no te lo lleves. Y eso tío, le pareció interesante, ¿no? Dijo, este chaval tiene madera, ¿no? No es que le pareciera interesante, pero yo creo que al final se acuerdan de ti. Claro, ¿sabes? Sí. Y yo no otra lo hice es ir desnudo a la entrega de portafolios, claro. Pero bueno, luego eso también otros... No, yo honestamente lo hice porque quería el dossier, tío, me había gastado un dinerillo imprimiéndolo para que se lo quede él. Para que te lo quede, si lo vas a tirar mañana cuando llegues a tu pueblo o antes de coger el avión, pues me lo llevo yo. Y ese... Recuerdo que este editor... Pues es eso, al final se acordaba de mí y cada vez que me veía era como, hostia, mira, tío, este se veía. Y sirvió para ir viendo que me vio mejorar, ¿sabes? O sea, al final se quedó con el rollo de, hostia, tú al principio me traías unas cosas que estaban de una manera y a lo largo de los años te estoy viendo mejorar. Y me dijo, ¿qué tal si te presento a un guionista? Y me dijo, mira, te voy a poner en contacto con estos y escoge tu uno, ¿no? Uno que vaya más contigo. Ah, qué bueno. Entonces, básicamente, Cidru era el único que hablaba castellano porque vive en Ronda. Y yo por aquel entonces no tenía ni papa de francés. Uh-huh. Así que dije, bueno, mira, el que hable castellano, ¿sabes? Que por lo menos me puedo entender. Y ahí empezamos a desarrollar La piel del oso. Muy interesante, porque con esto me das para hablar de varios temas, que uno, que yo creo que ya más o menos lo has ido dejando claro, todo este esfuerzo que supone, ¿no? Pues eso, lo que tú dices, ¿no? Rularte, patearte festivales y tal, y llevarte puertas cerradas una y otra vez, al final crees que si te sigues moviendo, aumentan tus posibilidades, ¿no? Imagino. Sí, evidentemente, lo que pasa que no es fácil, ¿sabes? Yo tuve entre medias también empecé a trabajar en otra productora de animación de aquí de Barcelona, ¿sabes? Uh-huh. Mientras iba desarrollando el proyecto. Y hice también algún otro trabajo. Al final, mira, yo tuve suerte de que algún currillo me iba saliendo, ¿sabes? O podía pillarme el paro o alguna historia así, pero la verdad es que es súper frustrante. Recuerdo cuando el año que ya me pillan finalmente el proyecto de La piel del oso, yo ya lo había comentado, digo, este es la última vez que presento aquí. Si no me lo pillan, yo ya dejo de intentarlo, ¿sabes? Mira, ¿ah, sí? Pues justo me lo pillaron. Eso sí me interesa mucho, ¿no? Ese cómo gestionar o cómo afrontar o cómo luchar en contra de esa frustración que muchas veces te puede generar el ver que tú te reconoces como alguien pues que sabe hacer cosas que están bien, que son decentes, que no son una mierda pinchada en un palo. Sí, exacto, y que no son Don Quijote, ¿no? Claro, pero que te cuesta mucho colocarlas. Si están sacando, ¿no?, una película por 14 millones que no va nadie a ver al cine y que es de los productores que vieron a Shrek, coño, pues por lo menos, ¿sabes? O sea, no seré Da Vinci, tío, pero estamos haciendo un proyecto que por lo menos es honesto, ¿sabes? Uh-huh. Claro. Y eso, ahora que ya, a partir de La piel del oso, que por cierto te veo que recomendamos mucho, para mí me parece una chulada. Gracias, yo los otros no los he leído, también te lo digo. O sea, muy mal. Ya, muy mal. Bueno, sí, es que leo muy poco te veo. Para que te hagas una idea, yo me estoy leyendo ahora Arale. No te preocupes. Yo me estoy leyendo ahora el autor Slump, que es del 79. Ah, pues yo estoy leyendo ahora a Toriyama también, tío. Estoy con sus primeras historietas cortas. ¿Ah, sí? Ah, sí, pues sí, eso, sí. De eso tenemos que hablar luego, porque a mí me tiene loco, de hecho. Saliéndonos ya completamente del tema, yo ahora entiendo el mundo Lirondo, ahora entiendo a Montéis, digo, claro, este cabrón, claro, pues absurdo, por ¿no? eso son tan buenos los hijos de puta, es que han mamado de esta surrealismo atroz, loco, gamberro y totalmente desvergonzado, que es Doutor Slump. Sí, que, bueno, digo doutor porque esto lo echaban en La gallega, entonces para mí sigue siendo Doutor Slump, pero es la serie Doctor Slump, la recomendamos muchísimo, porque es que sí, cada sí, viñeta sí. Es una maldita joya. O sea, es que la estética de Toriyama, yo creo que es que los años 90, así en general, yo creo que, vamos, los años 60, pues te acuerdas de los Beatles o de una serie de iconos populares, que yo qué sé, el ácido, todo esto, pero los años 90 yo creo que no se pueden entender sin la estética... de Toriyama en particular, del manga y del anime en general, Y de Toriyama, bueno, el manga y el anime ya daba coletazos, pero es que, por ejemplo, ya te digo, o sea, Dragon Ball, es que además encima tú ves las... Claro, para quien no lo sepa, Dragon Ball también lo hizo Toriyama, o sea, Toriyama sí, claro. Es el de... Para quien no lo sepa, pues si hay alguien que no sepa lo que sea, pero hay, por ejemplo, el libro de ilustraciones de Dragon Ball, este en el que sale pues las portadas de Toriyama, que salen con esos coches, que además encima están idealizados. Son chiquititos, son coches chiquititos que dan ganas de comérselos. Ojo, coches de verdad, modelos de verdad. Es un puto Renault 5 el que saca, es un puto Triumph el que saca. Bueno, luego ya mete... empezamos con las marcas de coches y Alberto muertos. Vamos a bajarle el micrófono porque esto empieza así y luego ya no sabemos cómo termina. No abro el melón. Pero bueno, si nos interesa. Han también es Han, un. Han que te Han. No, pero es un autor que también yo creo que montéis. También tiene algo que. Hombre, han mamado. Los buenos maman de los buenos. Y eso es así. Una cosa que me interesa conocer de tu opinión. Ahora que. Pues eso, nos comentas que estabas a punto ya de decir, venga, ya si no coloco este proyecto, ya dejo de esforzarme, dejo de tirar tiempo, dinero y energía e ilusión en esto. Una vez que ya has entrado profesionalmente y ya te vives del TVO, ¿es como esperabas el mundo profesional del TVO? No sé qué esperaba yo, pero claro, a ver, la respuesta es no, porque es algo que tiene súper idealizado y que al final es lo mismo, o sea, son grandes empresas donde, ¿sabes?, se reparten entre cuatro el beneficio y tal, así. O sea, al final es lo mismo que la animación, en cierto sentido, ¿sabes? O sea, lo que vi yo en el mundo del cómic, el primer trabajo que saqué vendió 15.000 ejemplares. Ajá. A un precio de, pues no recuerdo si eran unos 16 euros. Entonces haces la media de lo que se ha ganado con el proyecto. O sea, es un proyecto que produjo como más de 100.000 euros, unos 130.000 o así, y yo cobré 15.000, ¿sabes? O sea, cobraste un 1%, un 0,1% de eso, ¿no? Que, claro, o sea... Perdona, me estaba quedando sin batería. Pues eso, que al final... Ahora molaba que empezara a hablar lento. Perdona, me estaba quedando sin batería. Sin batería. Y luego suena... Pues, que es lo mismo, vaya, o sea... O sea, que también te has encontrado ese mismo funcionamiento, ¿no? Y ¿has mejorado tu situación? Entiendo que sí, pero... Sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha sido a base de imponerte y de decir, pues, o mejora esto o te lo dibuja tu prima? Es que es súper difícil porque se juega con la ilusión. Claro, tú quieres hacer cómics, era mi sueño de toda la vida, tal, claro. No sé qué, el primer sueldo que te ofrecen te parece un puto sueño porque, claro, aparte, porque te pagan por hacer lo que te gusta. Los mismos presupuestos en Francia que en España, te están pagando por lo que te gusta. Era un proyecto personal, porque con Cidú hablamos desde el principio, yo también le dije, hostia, quiero hacer algo así y tal, ¿sabes? Él venía de hacer cómic infantil y iba a empezar a hacer cómic adulto, entonces también era algo totalmente nuevo, también era, en cierto modo, como otro principio para él y pudimos hacer algo muy, muy nuestro. Te interrumpa, porque es que tengo una reflexión brillante. Y yo sé que aquí lo importante es que hablen los artistas, dale. Pero que coño, en la mesa de mezclas la tengo yo, esto es así, nos guste o no nos guste. Y es que lo que has dicho, eso de que juegan con nuestra ilusión, tienes mucha ilusión, tienes ganas, aceptas, eso lo podríamos traducir en aceptas condiciones de mierda, sin rechistar, totalmente, porque sí, sí. La ilusión compensa lo material. Eso es curioso cómo ha ido bajando en el mundo de las profesiones y ahora ya se le llama salario emocional y ya no es solo para artistas, que es algo vocacional. Nadie dibuja tebeos porque le obliguen en casa, ¿no? Es como algo que te apasiona. Eso ya vale, ahora ya lo utilizan para todo, para que seas comercial de Tecnocasa y entonces te dan salario emocional porque ayudas a la gente a obtener una mejor vivienda y mierdas así, ¿no? ¿Cuál es terrible? No, sí, yo vi cosas que incluso este año vi que se hacían prácticas de camarero. O sea, en temporada alta, ¿sabes? De ponte en verano a servir una terracita cobrando cero para ver si te pillan. Pero qué hijos de puta, tío. Sí, claro, claro. Qué hijos de puta. Sí, sí. Esto, a ver, lo del mundo del cómic, yo te lo resumo en una imagen, un guionista que tiene una reunión con un editor para pedirle que le aumente algo el precio por página. El editor le dice que no hay dinero, que hay una crisis, que bla, bla, bla, que bla, bla, bla. Y luego el guionista, cuando se va, se hace una foto al lado del coche con el que ha venido el editor, que es una limusina Hammer, ¿sabes? Ajá. Claro. Bueno, yo conozco un caso del mundo audiovisual de Madrid de un muchacho que despidieron, que cobraba, pues creo que eran 1.300 euros o 1.000 euros o algo así, y lo hacía maquetas de para tema de storyboard, no eran exactamente storyboard, era para publicidad, y montaba pues las ideas a base de cortar vídeos e imágenes de aquí y de allá, montaba como un poco el prototipo de la idea que querían proponer a la marca o lo que fuera. Pues el mismo día que lo despidieron, con ese sueldo de mierda, tuvieron una reunión con un colega mío que iba a entrar en el estudio como director de arte o realizador o algo así, y que además Alberto lo conoce, y para comer se pidió el señor marrón, que le llamábamos, que había despedido al otro muchacho, una botella de vino de 500 pavos. O sea, despides a un pavo que cobra 1.300 pavos al mes porque no te lo puedes permitir, pero tú, para comer de menú, te pides tu botella de 500 pavos. Eso, claro, como estamos en esta mierda de la democracia y que la violencia es mala y no sé qué, que es una falacia porque la violencia no es mala. Esto hay que saberlo. La violencia puede ser legítima o ilegítima, porque la autodefensa es violencia, y un bofetón soluciona muchas cosas que a lo mejor necesitas meses y meses de abogado para no llegar a ningún sitio. Desde En Franca Decadencia reclamamos muchas cosas. Una de ellas es la violencia natural y el dejar de entender que todas las cosas están mal si rompes algo. No, señoras y señores, hay que romper muchas cosas y hay que ejercer la autodefensa, porque es un derecho legítimo e inalienable. Diga lo que diga la Constitución o el papel que quiera firmar el gerifalte tonto del culo de turno, que no nos interesa. Como estamos llegando al final de nuestro tiempo, no de nuestro tiempo vital ni nuestro tiempo en el planeta Tierra, que también estamos llegando al final de nuestro tiempo, porque el tiempo es solo un camino hacia el final donde cada vez descuentas más y te queda menos. Eso es inexorable, no podemos negarlo y no se puede renunciar a ello. Pero además estamos llegando al final de la edición número 80 de En Franca Decadencia. Queríamos preguntarte la que hacemos siempre, que es cuál ha sido tu trabajo más avergonzante, y con eso ya tenemos que ir cerrando. ¿Cuál considerarías tú que es el trabajo que has hecho que te produce más vergüenza ajena, propia o colectiva, o lo que tú creas? A ver, es que está complicado. Eso es que porque... hay muchos, ¿eh? Claro, claro. Es que según lo que has dicho en el programa, según lo que has derramado en el programa, es que iba a decirte, digo, debe de estar reñida la cosa, porque no, vamos, no. Entiéndelo. A ver, por ejemplo, en Don Quijote, claro, la película es una puñetera mierda, pero yo estoy súper contento del trabajo. Claro, que de hice, lo que tú, ¿sabes?, has aportado, sí, sí. Claro. Y pues luego, aquí, sin embargo, el que no se contenta es porque no quiere. Claro, hay un proyecto súper que era muy buena idea, ¿sabes? Que era muy guay, era para una especie de comisiones obreras en Francia, que era el Superhuelguista, que fue el primer cómic que publiqué. Ajá. Que mi trabajo es una puñetera mierda, pero que claro, que hostia, está muy bien sacar cosas. Oye, me interesa así. A mí eso no me quedó mejor, pero... Me ha sorprendido muchísimo, nos vamos a quedar con esa idea, vamos a buscar todos el Superhuelguista, ya te pediremos el enlace para poder mostrarlo, vale, a las personas, y si te avergüenza, pues no haberlo hecho, porque a nosotros nos parece muy bien. Claro. Aunque esté mal dibujado, nos parece que hay que hacer más TVOs de Superhuelguistas y menos, exacto, series sobre Amancio, que habría algún día que investigar, bueno, el Superdepor y tal, el tráfico de cocaína, ya sabemos. En fin, tenemos que despedirnos. Vamos a poner una canción que nos has dado tú con un grupo que dices, vale, que es tuyo. Yo no sé si es verdad. Dinos cómo se llama y cómo se llama la canción. Y con esto nos vamos a ir. Pues el grupo se llama The Longos y la canción Xenomorph. Pues con Xenomorph de The Longos nos despedimos hasta la próxima edición, que será el 17 de marzo, de abril, cuando vamos a entrevistar a Roque Spinet, animador y bella persona a pesar de ello. Y nada, Uriol, un abrazo súper fuerte, mantente a la espera, que luego te despedimos a nivel personal, y, vale, y eso, que la decadencia, Alberto, sea gratis.